buenas tardes, más vale tarde que nunca, porque parece que últimamente estamos hechos unos expertos en empezar tarde. Y aquí empieza El Acratador, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien en radiotopo.org. También tenemos unas redes sociales que nos puedes seguir a través de Facebook, de Twitter o de Instagram de Radio Topo, arroba Radio Topo, y el Instagram ahora lo vamos actualizando bastante dentro de lo que cabe. Y también comentar que bueno, pues que este programa lo puedes escuchar en otras radios libres del estado. Un saludo a todas ellas y a toda la gente que nos sintoniza desde el streaming, que la semana pasada fueron 8, que lo vimos, y también desde, tranquilos que no se está viendo, se oyen unos ruidos raros por ahí, pero solo los oigo yo, y bueno, y también comentar que esto, que toda esta emisión desde diferentes radios libres, etcétera, etcétera, también la puedes seguir allende de los océanos. Un saludo a toda la gente que nos escucha desde Latinoamérica. Hola, compañeros, tranquilos que no se oye ruidos raros. Ah, vale, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es que había unos ruidillos por ahí de las protecciones que usamos para los condones del micro. Sí. Yo no sé, este micro no sé si va, ¿eh? Sí, yo creo que sí que funciona. ¿Se me escucha o no se me escucha? Pues yo no me oigo. Yo sí que te oigo. Sí. Bueno, tenemos a la locutora auxiliar también por ahí. Bueno, también tenemos un correo que ahora no me acuerdo cómo es el nuevo, así que aprovechad. Un nuevo correo, sí, al que nos podéis mandar denuncias, experiencias, convocatorias, notas de prensa, lo que queráis, a microabierto@radiotopo.org. Y nos podéis enviar también al que teníamos antes, que seguimos ojeándolo. Y también comentar que hoy en la música tendremos a... ¿A qué tendremos? ¿A Bad Religion? ¿Con qué empezamos? ¿Con el Suffer de Bad Religion? Venga, antes, vamos. Antes de que se dieran el petardazo. Vamos para ahí, con un grupo que empezó desconocido y luego se hizo aterradoramente conocido. El Acratador, contrainformativo libertario semanal. Todos los jueves de 8 a 9 en Radio Topo. 101.8 de tu FM. Y queríamos empezar el programa con un saludo. Un saludo a los compañeros y compañeras de Agora Sol Radio, que bueno, pues que empezó allá por el 15M, este 15M del que se cumplen ahora años, precisamente 10 años, y desde mayo de 2021 hasta, o sea, desde mayo de 2011 hasta mayo de 2021, pues un largo recorrido de Radio Libre, autogestionada y asamblearia, y bueno, Barrio Canino ha contado con la colaboración de varias radios libres, entre otras esta que estáis escuchando, Radio Topo, Radio Clara, Radio Bronca, Radio Valleca, Radio Argallo y Chinchilic Irratia, que bueno, pues que esperamos vernos una década más. Decir que bueno, pues un programa especial de un montón de horas, y pues como nos dicen, en primer lugar felicitar a la gente de Agora Sol Radio, pero también a estas radios libres maravillosas. Larga vida a las radios libres. Oh, shit! Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 282 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid en 2011. En mayo del 2011, concretamente. Por eso ahora estamos justamente celebrando nuestro 10º aniversario. Y eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar hoy aquí en Barrio Canino. Vamos a hablar de una década de radios libres, con nuestras radios libres hermanas. La década prodigiosa. Empezamos. Y seguro que habréis oído hablar de el, bueno, pues de lo que está aconteciendo en Palestina una vez más y desde la bueno, desde la última ofensiva especialmente grave que tenía lugar en 2014, que se saldó con la muerte de más de 2.000 personas, mayormente palestinos, pues un nuevo ataque a la franja de Gaza. En estos momentos, cuando os hablamos, ya brincan los, entre, pues es difícil dar una cifra, pero brincan los 50 muertos palestinos y 7 muertos israelíes. Por, bueno, pues mayormente, como de costumbre, los israelíes con un poderío militar muchísimo más grande, pues bueno, bombardean la franja de Gaza, que es un territorio más pequeño que la provincia de Zaragoza, donde se apiñan 2 millones de personas. Comentar que, bueno, pues además de todo lo grave que está teniendo, que tiene en sí esta, pues esta situación de guerra, porque se habla ya de una eventual invasión terrestre. Recordar que además Netanyahu está en plena crisis de impopularidad, con condenas por corrupción, entre otras lindezas. Pues bueno, todo apunta a que bueno, pues a que puede haber una escalada bélica bastante mayor, que por supuesto pagará la población civil. Pero además con un añadido muchísimo más grave. En Israel viven aproximadamente un 20% de habitantes de origen árabe palestino, así como de otras minorías. Pues bueno, también viven, decir, pues bueno, que por ejemplo viven armenios, pero son una minoría bastante, bastante pequeña. Y comentar que se están produciendo en localidades donde había habido tradicionalmente convivencia, pues especialmente en las áreas rurales y también en el entorno de la ciudad de Haifa, pues enfrentamientos a palos, a pedradas y, bueno, pues bastante graves entre mayormente colonos de extrema derecha, israelíes, y población de origen árabe. Comentar que además esta situación, si se encona, puede conducir a una guerra civil, habida cuenta de que el partido o la coalición que presentaron los árabes israelíes en las anteriores elecciones ha quedado constituida como quinta fuerza política del país, lo que les da una fuerza real. A todo esto, pues bueno, a revueltas con una extrema derecha que está muy crecida, liderada por personajes como Avigdor Lieberman, que bueno, pues que son auténticos fanáticos ultras y que consideran a los palestinos pues bueno, como sus poco menos que seres a exterminar. A todo esto en el aniversario de la Nakba. La Nakba, que en árabe quiere decir la catástrofe o el desastre, y que conmemora pues que en 1948, por estas fechas, el Estado, pues se constituye el Estado de Israel y toma por la fuerza la zona de, bueno, pues todo lo que era el protectorado palestino de origen de colonia inglesa. Y de ahí pues viene todo lo que ha ido sucediendo, como por ejemplo que en 1967 es tomada la mayor parte de la ciudad de Jerusalén. Y poco después, con bastante morro, pues también Israel se come un trozo de Egipto y un trozo de Siria y del Líbano, en concreto a los altos del Golán. Y por todo esto, el Foro de Palestina Libre realizó ayer miércoles 12 de mayo a las 8 horas en la Plaza de España de Zaragoza una concentración bajo el lema Stop Genocidio Palestino, con la dignidad de la resistencia palestina, e invitaron a toda la ciudadanía a asistir para mostrar desde Zaragoza el rechazo al ataque israelí en Gaza. Denunciamos, sin sorpresa pero con indignación, los nuevos ataques del Estado sionista de Israel sobre la población palestina, tanto en Jerusalén Este, Cisjordania, como en Gaza. Según el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, R. Colville, la transferencia de partes de la población civil de la potencia ocupante al territorio que ocupa está prohibida bajo el derecho humanitario internacional y puede constituir un crimen de guerra. Por otra parte, la comunidad palestina ha convocado una concentración en Zaragoza por el 73 aniversario de la Nakba y bajo el lema La catástrofe continúa. La concentración tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en Plaza España. Queremos lanzar un mensaje claro, no a los crímenes de guerra israelíes, no a la impunidad israelí, que se haga justicia. No era esta la canción, pero bueno, lo importante es una canción de Cuarto Reich, un grupo mítico de aquí de Zaragoza que se llama La masacre continúa. Pero ahora sí que la podemos poner, venga. Y vamos con un documento del que se ha hecho eco en exclusiva el diario.es, un periódico de estos masivos. Ahí está sin sonido, pero lo ponemos. Pues si escucháis este que estáis escuchando, es un vídeo donde salen las fuentes periodísticas que demuestran que en concreto aquí en Zaragoza empresas españolas entrenaron a militares de Arabia Saudí en dependencias del ejército. Cada pocos meses, tres o cuatro miembros de la Guardia Fronteriza de Arabia Saudí, este país tan democrático y majo, tomaban un avión en Riad y viajaban discretamente a España. Su destino era el campo de maniobras de San Gregorio, propiedad del ejército de tierra, y el objetivo es recibir entrenamiento militar por parte de dos empresas privadas que venden armas al régimen saudí. Una vez entrenados, los soldados fueron destinados a la frontera de Yemen, donde actualmente se disparan morteros de fabricación española en una guerra que ya se ha cobrado más de 230.000 muertos, según la ONU. Una auténtica masacre, como dice la canción que poníamos antes. Decir que la consultora Everis, que está presidida por el exministro de Defensa de Aznar, Eduardo Serra, trajeron una veintena de soldados saudíes a España en 2018 y 2019 para entrenarles en el uso de las armas que venden al Ministerio de Interior de Arabia Saudí. Ambas compañías también enviaron personal desde España a Riad para completar estos ejercicios. Bueno, si buscáis, hay un vídeo donde salen todas las fuentes, las fotocopias, etcétera, etcétera, de los contratos originales, y no tenéis más que buscar en eldiario.es y se demuestra, pues eso, que empresas españolas entrenaron a militares de Arabia Saudí aquí. Y como dice una campaña antimilitarista, la guerra empieza. Y seguimos con más noticias, seguimos hablando de Arabia Saudí y de la consultora. El contrato secreto para vender armas a Arabia Saudí que autorizó el gobierno de Rajoy. 250 morteros y 175.000 proyectiles. La consultora Everis, presidida por Eduardo Serra, exministro de Defensa de José María Aznar, negoció en secreto en 2017 con el gobierno de Arabia Saudí la venta de armamento por más de 88,8 millones de euros. El negocio, partido en dos contratos distintos, fue aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy, compañero de Serra en el Consejo de Ministros entre 1996 y 2000, a pesar de que Arabia Saudí ya estaba implicada en la guerra de Yemen y en un momento en que el Parlamento Europeo pedía que no se le vendiera armamento a aquel país ante el riesgo de que fuese utilizado en el conflicto, tal y como acabó ocurriendo. Los contratos contaron con el beneplácito del gobierno de Rajoy, que autorizó estas exportaciones a pesar de que contravenían la normativa nacional y europea de exportación de material militar. Según la ONU, la guerra de Yemen se ha cobrado ya más de 230.000 vidas. Diversas resoluciones del Parlamento Europeo en 2016, 2017, 18 y 21 vienen reclamando a los Estados miembros que cumplan con la normativa comunitaria y no vendan armas a Arabia Saudí debido a su implicación en la guerra de Yemen, basándose en las serias alegaciones sobre vulneraciones de las leyes internacionales humanitarias acometidas por el régimen. También la ONU ha pedido lo mismo. En su último informe, el panel de expertos de Naciones Unidas hace hincapié en denunciar el uso de morteros y las consecuencias que tienen para la población civil. El gobierno de Rajoy ignoró estas reclamaciones y concedió la autorización para que Everis y su filial firmaran sendos contratos con los saudíes. Les vendieron 250 morteros, la tecnología para usarlos, y 175.500 proyectiles explosivos a un país inmerso en una guerra. Everis, propiedad del gigante de telecomunicaciones japonés NTT, es una de las grandes consultoras a nivel mundial, especializada en tecnologías de información. Su delegación en España, que emplea a más de 10.000 personas, abarca todo tipo de sectores y suele obtener contratos de administraciones y empresas públicas, desde la asistencia técnica para Renfe hasta el soporte informático para la Seguridad Social, entre otros contratos obtenidos recientemente. A pesar de vender armas a dictaduras que vulneran los derechos humanos, ignorando a relevantes instituciones internacionales, la compañía asegura en su reporte anual estar alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como guía para construir una sociedad mejor a través del uso de la tecnología de manera responsable. Qué gente más maja. Y ya que hablamos de canalladas, según una noticia breve, y es que vuelven a sonar campanadas de una obra completamente irresponsable que se planteó hace unos años y que se desechó porque atravesaba un área natural especialmente protegida, y es construir un túnel en el llamado Congosto del Ventamillo, el Congosto del Ventamillo, que está muy cerca de Benasque, y que, bueno, dicen que es con la excusa de que tiene que pasar tráfico pesado, si deben pasar pues unos 10 camiones a la semana o algo así por allí, pero, oh, casualidad, están las pistas de esquí de Cerler un poco más arriba, y ya que te pones, echa la larga, como se suele decir en estas tierras, y lo que propone el alcalde de Benasque es nada menos que hacer un túnel desde Benasque hasta la localidad francesa de Bagnères de Luchon, atravesando nada menos que todo el parque natural de Possets Madaleta, y ya de paso atravesando por debajo también del Parque Nacional de los Pirineos Occidentales en Francia. Vamos, para flipar. Pues eso, una obra faraónica que amenaza con ser un hándicap bastante serio para un área especialmente delicada. Y una vez más, los pijos del esquí haciendo de las suyas. Y seguimos con más noticias del mundo del esquí. Una treintena de vecinos y vecinas de Castanesa se niega a ser expropiadas. 31 propietarios y propietarias de terrenos en el Valle de Castanesa han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución del consejero de vertebración del territorio sobre el procedimiento de expropiación que les privará de sus bienes y derechos para la construcción de la estación de esquí que ampliará la de Cerler hacia este valle. También las asociaciones Naturaleza Rural, que agrupa a vecinos y propietarios de Castanesa, y Ecologistas en Acción han interpuesto sus propios recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Con fecha de 11 de marzo de 2021, la letrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón emitió el decreto de admisión a trámite de la demanda y el reconocimiento de legitimidad como demandantes de los 31 propietarios y de las dos asociaciones citadas, uniéndolas en una sola causa. Con esta actuación queda desmontado el falso argumento esgrimido de forma insistente y reiterada por parte del Ayuntamiento de Montanui y del Holding de la Nieve de que la única oposición al proyecto procedía de elementos ajenos al valle y al vecindario. Este pobre y trasnochado argumento pierde su validez si consideramos el origen foráneo de los promotores de las obras, los usuarios de la potencial estación de esquí y de los compradores de las viviendas de las promociones urbanísticas que las acompañarían, recuerdan desde Ecologistas en Acción. El descontento y la fractura social que Aramón ha causado en el valle tiene su origen en que unas familias privilegiadas se les ha enriquecido con la compra de parcelas rústicas a unos precios desorbitados, mientras que a los propietarios de los terrenos de la montaña, que es donde se va a generar la actividad del esquí, supuesto motor del desarrollo, se les pretende expropiar a míseros precios de valoración catastral, critican desde Ecologistas en Acción. Las diferencias de valoraciones de las fincas a expropiar entre lo expresado en el proyecto en el que se basa el PIGA y lo ofertado a los propietarios y propietarias ascienden a varios millones de euros. Estas diferencias se fundamentan en una supuesta modificación del proyecto, anunciada por la presidenta de Aramón y por varios miembros del gobierno de Aragón, y como aseguran desde la organización ecologista, de la que no se conocen documentos, tramitaciones o cualquier otra causa que le diera un fundamento legal. El pasado 31 de agosto, Arainfo publicaba cómo la alcaldesa de Montanui, Esther Cereza Quintana, y su familia se beneficiaron con más de 2 millones de euros por la venta de terrenos a Aramón. Para ecologistas, en ningún caso se puede admitir la expropiación, independientemente del precio ofertado, y más aún teniendo en cuenta que se expropia a legítimos propietarios en beneficio de una empresa mercantil que impone la actividad del esquí con fines lucrativos. Por ello, confían en que la justicia se imponga con adecuado criterio respecto a las confusas resoluciones de la administración, así como sobre las actuaciones llevadas a cabo por la mercantil Aramón. Y ahora estáis escuchando a Marea Misterio. Que es un recopilatorio de grupos de surf. Que no, no es un grupo. No, ya me daba cuenta, pero vamos, el disco, pero como no sabía que sonaba, qué cateto ya. También recordaros que para este sábado 15 de mayo, Amigos de la Tierra Aragón, ANSAR y Asociación de Vecinos Montes de Torrero Venecia han convocado una marcha en defensa de los Montes de Torrero. Ven a defender la estepa frente al Parque Eólico Montañés. La salida será desde el aparcamiento del circuito de bicis BMX en Pinares de Venecia. Será a las 9 para las personas que van andando y a las 10 para los ciclistas. Se prevé llegar a las 11 para hacer una concentración y colgar una pancarta en el Alto del Rollo y hacer el regreso a las 11:30. Se recomienda llevar protección solar y agua, mascarilla y guardar una distancia de seguridad para el recorrido, que serán aproximadamente 6 kilómetros. Y para marcha la que se ha hecho la profesora belga Annie Timmermans junto a su perra Dax, que hace unos días ha cruzado su tercera frontera europea y en esta ocasión la de Aragón, que ha llegado ayer a Zaragoza. De camino hacia su meta, la protectora Sos Animales Agunt. No hay distancia en el amor por los animales, señalan desde el equipo que apoya a Annie, que recorrerá un total de 1.572 kilómetros a pie, desde su casa en Bélgica hacia Estivella, en Valencia, para demostrar que se puede, que las personas somos mucho más fuertes de lo que nos creemos, y ayudar en dos proyectos relacionados con el bienestar animal. Cabe recordar que Annie, profesora en Bélgica, inicia este viaje, su odisea, el mismo día de su 60 cumpleaños, tras haber superado un cáncer de mama y distintos problemas personales que ocurrieron en su vida. Su actitud y disposición personal pueden con muchas cosas que hasta hace poco pensaban que eran casi imposibles para ella. El objetivo principal de la odisea de Annie Dax es la búsqueda de donaciones para ayudar a dos entidades sin ánimo de lucro relacionadas con los animales. Compromiso en las ondas desde 1993, 101.8 de la FM. Y si quieres escribirnos, microabierto@radiotopo.org. Y tras la intervención de la locutora de guardia, tenemos aquí un audio que nos han enviado desde la plataforma de apoyo al rastro, que esta semana han hecho una asamblea abierta en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y bueno, pues aquí nos Adolfo, una vez más, interviene para esta emisora. Muchas gracias y muy interesante todo lo que nos comenta. Hola, buenas tardes a los oyentes de Radio Topo. Por parte de la plataforma social Rastro, bueno, me llamo Adolfo y os quería comentar lo que estamos haciendo. Por un lado, en lo que la parte que, llevamos ya como 5 años o 6. Con un poco entre varias personas y colectivos, digamos, un poco intentando impulsar el tema del rastro y la venta ambulante. Por un lado, desde el principio se propusieron reformas y mejoras en el rastro y venta ambulante del parking sur de la Expo, lo que está al lado de la estación de tren, y también, porque fue uno de los objetivos primeros, el que la gente que estaba vendiendo o intentándolo, vendiendo sin licencia, perseguidos por la policía y tal, pues se pudieran vender de forma tranquila, ¿no? Y legal. Esto viene un poco, bueno, por no extenderme mucho, la historia sería un poco que, claro, históricamente aquí en la ciudad la gente ha vendido sin más licencias que ponerse a vender, tanto en el mercado central como en la plaza de toros. La persecución, digamos, más intensa empezó, curiosamente, con el Ayuntamiento de Zaragoza en Común, a iniciativa, pues, de, digamos, de la policía local y del Heraldo, que son como entes políticos de la ciudad, como yo creo que la mayoría sabéis. Estuvimos ahí haciendo una serie de propuestas, algunas se han aceptado, ha habido alguna pequeña ampliación del rastro de segunda mano. De hecho, hace poco se sortearon 50 plazas nuevas. Se han hecho, pues eso, publicidad, tal. También durante el periodo COVID les estuvieron tocando las narices bastante a toda la gente de primera y segunda mano, cuando las grandes superficies no tenían ningún problema. El Ayuntamiento de Azcón, del Partido Popular, le estuvo poniendo todos los problemas que pudo a este sector, ¿no? 50% de plaza, bueno, 25 y 50% de plazas de venta y tal. Impedir que fuera mucha gente. Bueno, al final, como hubo bastantes protestas por parte de estos vendedores, pues en la situación actual están al 100% de puestos y eso. Por la parte de los sin licencia, como estuvimos haciendo movilizaciones, campaña, adhesiones de organizaciones, colectivos sociales, tal, al final lo que montamos fue un mercadillo al amparo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, hace 2 años, el primer sábado de cada mes. Allí la gente puede vender sin más trámite que venir unos días antes, pedir la plaza y se le da gratis, por supuesto. Por parte de la plataforma social Rastro, pues y los vendedores, pues lo que hacemos es hacer propaganda, pegar carteles. Estos carteles se pagan con la venta de libros que vendemos allí, lo que es el puesto de la plataforma. Nos dedicamos a vender libros de donaciones, la gente nos da libros y vendemos libros y también hacemos café y lo vendemos, y con eso se paga los carteles, que bueno, tampoco es mucho gasto. La gente los pegamos entre todos, y entre la plataforma y los vendedores, y bueno, de hecho, bueno, estuvimos unos meses parados con el tema COVID, desde marzo hasta diciembre, digamos, y en diciembre volvimos otra vez con el mercadillo. Ahora mismo hay como 90 personas que se ponen a vender este primer sábado de cada mes, y bueno, pues viene un montón de gente a comprar, la gente está contenta, vende. También, pues bueno, por diferentes circunstancias, pues digamos que es una vez al mes solamente, lo cual, pues bueno, es un respiro, pero insuficiente, desde luego. Todo esto, claro, en un ambiente de, bueno, en una situación social de precariedad, de crisis económica, de paro, de mucha gente que ha dejado de cobrar el ingreso mínimo vital, bueno, que no lo ha llegado a cobrar. Y bueno, digamos que por mucha necesidad. Entonces, lo que vemos ahora, nos hemos lanzado a retomar una reivindicación antigua, que es el tema de que se dejen vender los sábados en el parking sur de la Expo, en el terreno del rastro actual. Los sábados, el sábado eso, aquí ahí no hay nada, y entonces, bueno, pues pedimos que la gente dejen vender previo pago de una tasa, bueno, pues no sé, acorde a lo que, digamos, paga la gente del domingo. Esto se hace en muchas ciudades, se hace, por ejemplo, en Lleida y en muchas ciudades de Europa, La gente va allí, entra, paga una tasa y se pone. Sin más requisitos y con además hay sitio y ahí se podría poner muchísima gente. También los que venden el domingo, ¿no? Cualquier tipo de persona. De hecho, lo que nosotros planteamos es que no solamente es una cosa para la gente muy, muy precaria, que lo necesita mucho y que vende habitualmente, sino que también puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de persona que, pues yo qué sé, pues porque se ha quedado en el paro o porque se muda de domicilio o porque hereda o porque lo que sea, o durante un par de meses quiere vender o en un mes o en una ocasión, ¿no? Vas allí, vendes lo que te sobra o lo que tienes o lo que te han dado y te sacas un dinero, ¿no? O sea, que podría ser una cosa que podría servir para muchos tipos de economías que podrían vender cosas de segunda mano. También nos parece que hay, digamos, como una batalla como que es el tema de la ciudad, ¿no? Como tal, cuál es el uso de la ciudad, para qué sirve la ciudad y cómo se utilizan sus espacios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteamos que, bueno, pues que una forma buena es que este tipo de mercadillos que fomentan además el intercambio personal, te juntas con gente, socializas, bueno, un poco todo esto, ¿no? También, digamos que en la perspectiva del decrecimiento justo, porque, bueno, por nuestra parte lo que tenemos claro es que va a haber un decrecimiento sí o sí económico, puede ser justo o injusto. O sea, quiero decir, puede ser una cosa, digamos, cercana al ecosocialismo o al ecoanarquismo, o puede ser una cosa parecida al ecofascismo, en el cual los de arriba se queden con todos los recursos, o digamos, con la mayor parte. Entonces, en ese mundo de decrecimiento y de dejar de fabricar cosas por el encarecimiento del petróleo, de los combustibles fósiles, pues creemos que el mundo del reciclaje tiene bastante posibilidades y que todo esto, pues bueno, pues va un poco en esa línea. Bueno, y entonces, pues nada, simplemente vamos a hacer una campaña de recogida de firmas para apoyar este mercadillo libre de los sábados, libre con tasas, que decimos nosotros, y bueno, pues el jueves 10 de junio habrá una concentración en la Plaza del Pilar, y lo que haremos es, bueno, pues en este primer mercadillo, el primer sábado de junio, el día 5 de junio, habrá un mercadillo y ahí pues lo publicitaremos y animaremos a la gente a venir y, bueno, pues a presionar. También, o sea, un poco nuestra perspectiva es darle y a ver, o sea, insistir. Cualquier conquista social entendemos que es fruto de la movilización y de la presión social. Bueno, pues nada más, muchas gracias y venga, os animo tanto a venir al mercadillo del día 5 en el Buñuel, el sábado 5 de junio, como a la concentración. Estáis invitados e invitadas. Queridos amigos del Hombre de la Tierra, hoy vamos a hablar del gilipollas ibérico. El gilipollas, pese a tener tradicionalmente el ritmo de reproducción de una chinchilla laniguera, puede encontrarse ante las puertas de su extinción debido a su regocijo en su gilipollez. En las imágenes vemos como cientos de ejemplares de gilipollas ibéricos compiten por ver cuál es más estúpido en tiempos de pandemia. ¿Estaremos viendo el fin de esta raza milenaria? Esperemos que así sea. Recuperación de edificio completamente ocupado en Durango. 3 plantas, edificio que se derruía en unas condiciones infrahumanas. Seguidme, que vais a flipar. Vale. Agradeciendo a la Archaina ya, que nos ha estado dando un poquito de apoyo aquí en la cercanía, porque parecía que había un colectivo, según la propiedad, Kale Borroka, información de ellos, no nuestra. Hemos venido 8 tipos para aquí. Y este personaje al que acabamos de escuchar, pues se trata del director de la empresa Desocupa, Daniel Esteve, y lo que sonaba pues era parte de la grabación que iban haciendo durante el desalojo de una casa ocupada en Abadiño, que tuvo lugar semanas atrás. Pues este tibarraco, no contento con ganarse la vida como se la gana, ahora resulta que, además de desalojar a la gente, pues se va a dedicar a filmarlo mientras desempeña su trabajo, si se le puede llamar trabajo. Y eso, salió este primer vídeo publicado y bueno, pues ante la amenaza de un posible desalojo este miércoles en el casco viejo de Bilbao, pues la gente se movilizó y se ha podido impedir ese desalojo. En un principio pues debieron quedar a las 7:30 de la mañana a hacer un desayuno antifa en la zona y bueno, pues hubo manifestaciones, se movilizó mucha gente, lo que consiguió que esta gentuza pues diera media vuelta y no ni siquiera lo intentaran. Eso sí, el programa de televisión, si se puede llamar, en estos momentos está en YouTube, están teniendo mogollón de éxito, pues mogollón de visionados desde distintos países, y parece que la fórmula le está yendo tan bien que allá hay productoras interesadas en el proyecto. Lo que no sé exactamente, tampoco daban muchos datos sobre las productoras, no sé si se referirían a televisiones, a plataformas rollo Netflix, pues vete tú a saber, que ahora cualquier mierda pues puede salir en una de estas plataformas. Ayer pues no pudieron relatar lo que era el desalojo, pero se permitió hacer como una especie de mesa redonda de grandes impresentables de la red y los medios de desinformación, y ahí para ello contó, pues imaginaros, con la presencia de Albise Pérez, este señor que empezó en Ciudadanos, y también con la presencia de Kake Muñiza, un tipo pues especialista en presentarse en focos de especial tensión, a ver si consiguen partirle la cara para victimizarse más y ser más y dar más penita. Pues eso, que ahora acabamos de encontrar un vídeo en la red que, bueno, os vamos a dejar un pequeño extracto. Estamos dando un poco palos de ciego, pero bueno, esto es una radio libre. Sí, estas cosas pasan, nos podemos experimentar y yo me sé, no vamos a tener, nadie nos va a echar la bronca porque salga un poco patata. Sí, además en concreto este vídeo denuncia la presencia de este tipo, y en concreto pues es eso, es un vídeo en vivo y en directo de la plataforma de ahí de Abadiño. Mejorada, por ejemplo, frente al Atlético y el otro día contra el Sevilla, ¿no? En dos partidos de máxima exigencia. Vaya, parece que se nos ha colado aquí. Bueno, pues... En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Sí, de Radio Topo te enteras. Antes fue contra el Atlético y ahora contra el Sevilla y después contra Desokupa. Pues bueno, hemos perdido el vídeo, así que mejor que hacer el ridículo, ponemos un poco de música y comentar que esto que está sonando es Bobby Ramone, el de los Ramones, haciendo unas versiones muy peculiares de, bueno, de reggae, en concreto de Bob Marley, me parece. Y atentas a esta curiosa historia de unas activistas feministas que podemos resumir en 3.000 euros de multa por 22 minutos de desobediencia feminista, pero ellas lo clasifican como un éxito. En un pueblo de 1,5 millones de habitantes, un terco grupo de mujeres activistas pinta un mural para el 8M en una pared municipal sin solicitar permiso al ayuntamiento. Podrían evitar la sanción si echaran pintura gris sobre la frase «Somos el grito de las que ya no están», pero han preferido no hacerlo. Queridos señores del ayuntamiento, somos Kate y Pato, ciudadanas queridas de nuestro pueblo. Os escribimos esta carta para intentar solucionar el antipático incidente relativo al mural que intentamos pintar el día 8 de marzo de este pandémico y complicado año para celebrar alegremente el Día de la Mujer. Este era solo el comienzo del escrito de autoinculpación que el Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva recibió por registro oficial hace unas semanas. La confesión, en tono satírico, continuaba de esta forma. Somos unas señoras muy maduritas, muy cercanas al dramático lastre menopáusico que en este día querían un poco de emoción gamberra para volver a la chispa de una ya lejana juventud de militancia. Y, atención, la tuvieron. La travesura nos salió bastante mal. A los 22 minutos del comienzo del acto reivindicativo, no autorizado y presuntamente molón, nos pillaron con las manos en la masa. En estos días, las cinco mujeres que decidieron pintar un mural del 8M sin autorización municipal, conscientes de lo que estaban haciendo, están recibiendo las multas a razón de 601 euros por persona, 3.000 euros en total, por dibujar una boca abierta en cuyo interior se lee «Somos el grito de las que ya no están». Y un poco más cerca de la acera, abajo el patriarcado. No les dio tiempo más, apareció la policía y soltaron los pinceles. El mural de Fresnedillas surge, además, en un contexto de murales feministas como vehículo de expresión e intervención en el espacio público que está sucediendo en multitud de lugares de toda España. Pero aquel asunto no salió como en muchos otros sitios. El ayuntamiento tiene un problema con la participación ciudadana, resume Pato. Cuando todos los bioguays nos mudamos allí y les votamos, les pedimos que articularan la participación, y no lo han hecho. Le cuesta mucho preguntarnos. Todo tiene que pasar por muchos filtros y la actitud siempre es de «buena idea, pero no lo habéis pensado bien, hay que darle una vuelta». De ahí lo del mural, interviene Kate, para analizar lo que pasó de la noche del 7 al 8 de marzo. Y dicen, 8M, pandemia, no hay manifestación, nadie ha hecho nada porque estamos todas un poco congeladas. Y en ese momento se nos ocurrió hacer algo sin autorización, porque pedir autorización sería no hacer nada. Hacía falta una especie de liberación, como acto político, sin interferencias. Por eso decidimos hacer un acto ilegal, subversivo, irreverente, desobediente, no ser buenas chicas, a pesar de que ya somos unas señoras maduritas. Hemos tocado las narices, mucho más de lo que esperábamos. Se han enfadado a lo bestia, admite su compañera. Nos dimos cuenta de que el hecho hubiera molestado tendría más visibilidad. Haría que no se quedase aquí. Tener un peso mayor, en cierta manera, nos alegramos de que haya molestado. Para nosotras ha sido un éxito. La Las activistas se pusieron a hacer plantillas, buscaron un diseño, compraron pintura, morada, negra y blanca, quedaron pronto para no traspasar el toque de queda y pintaron durante 22 minutos, hasta que apareció un coche de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Resultó que eran dos mujeres, las agentes de guardia. «¿Pero cómo nos hacéis esto?», preguntaron las feministas. «Esto no va contra vosotras», les contestó Kate. «¿Pero por qué no habéis pedido permiso?». Y de nuevo contestaron. «Es que tiene más mérito si no pedimos permiso». Y eché un kilo de miedo. En un pueblo tan pequeño, pues todo el mundo se conoce. Y dicen, no estoy contento, decían, no estamos contentos sancionando, pero es lo que tenemos que hacer. Pero volvamos a la carta que enviaron al concejal, que estos mismos califican de inoportuna y cuyo tono irónico no acaba de sentirse cómodo. Le dicen, desde nuestra profunda intención de colaboración, cercanía y buen rollo, os proponemos un plan B, que haría feliz, creemos, a todo el mundo. Y además, no haría caducar los kilos y kilos de pintura que compramos y que están muertos de aburrimiento en el garaje de una de las señoras. Y este es el plan B. Os proponemos darle alegría a esta pared triste, gris, objeto de discordia, y esta vez de forma totalmente oficial y totalmente autorizada con vuestro beneplácito. Utilizar los botes de pintura y nuestra simpática creatividad, esta vez inocente, para hacer un mural políticamente muy correcto, como dicen en mayúsculas. Igualmente no les contestan, pero les dicen que si quieren borrar el mural y taparlo de gris, color cemento, como estaba antes, que les retirarán las sanciones. Pero les parece que a estas feministas le pareció muy violento eliminar un mural feminista, por lo que han preferido pagar las sanciones que han recogido de la solidaridad popular del pueblo, y ha sido un total de 3.005 euros. Y aunque la noticia anterior tenía un poco de chufla, hay que reconocer que la realidad supera a la ficción. Y en concreto nos vamos hasta Madrid, donde el Tribunal Superior de Justicia ha mantenido el nombre Caídos de la División Azul en el callejero de Madrid porque apela al nazismo y no al franquismo. O sea, Franco era malo, pero Hitler es guay, por lo visto. No sé muy bien cómo interpretarlo, la verdad. Y es que ha acordado mantener, según sentencia, la denominación de la calle Caídos de la División Azul, situada en el distrito de Chamartín, en el callejero madrileño. Así consta en una sentencia en la que se desestima el recurso de apelación impuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló el cambio en abril de 2018. Decir que el caso llegó a los tribunales a instancias de una asociación de familiares de los soldados que combatieron contra la URSS. Y bueno, pues decir que el juez realza en su sentencia una mención explícita al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que considera que no ampara el cambio de esta denominación. Señala que rinde homenaje a los voluntarios de la División Española que luchó contra la URSS en la Segunda Guerra Mundial dentro del ejército de la Alemania nazi. No os estoy tomando el pelo, de verdad. Y es lo que dice la sentencia. Dice que, aunque esta gente, por cierto, varios de los cuales iban forzados para limpiar los presuntos crímenes de sus familiares rojos, pues que acudieron dentro del ejército nazi, del ejército de Hitler, a combatir al ejército de la Unión Soviética, invadiendo un país soberano y esas cosas, pues bueno, que vale, que eran un poco nazis, pero como eso no lo condena la Ley de Memoria Histórica, pues ya está. Pues nada, podemos dedicar calles a genocidas con tal de que no sean franquistas. O sea que, bueno, podemos pensar en unos cuantos. Es como decir, no sé, que podemos dedicar calles a Pinochet o a Mussolini o a Idi Amin. Bueno, pues qué más da. Si total, esto no sale en la Ley de Memoria Histórica. Y le copio la frase al compañero. ¿Y estos señores han estudiado tantos años para decir semejantes gilipolleces? We'll be right back. Te voy a contar un chiste, así te ríes, ¿no? El cateto que está en el autobús, estaba reventando, se estaba guiñando, no podía más. Y ya, ¿a dónde es la última parada? En el Prado. No puedo. Se baja en el Prado y se mete por el Parque María Luisa y se mete en la Plaza España y se pone a guiñar al lado de la fuente y echa un kilo de mierda. Y pasa la policía local. Se no le dan a por cuerpo lo que está haciendo usted aquí en Sevilla. Se está cagando usted en la vía pública y más en la Plaza España. No podía reventar. Estaba reventando que quiere que me cague los pantalones. Se puede saber que eso tiene un castigo. Vamos a mandarle parte al ayuntamiento. Y dice, no, mándasela entera. Bueno, pues eso, que nos queríamos despedir con un poquito de humor, ya que hacemos tanta mala sangre a lo largo del programa, pues eso. Que hace poco se murió el Risitas y nuestro pequeño homenaje. También es mala suerte, justo a los 65 años, cuando se iba a jubilar. Ay, no, pobre Risitas. Pues sí, la verdad es que un personaje entrañable, y sobre todo con chistes como este. Y que se nos acaba el programa. Yo, por mi parte, pues decir que la semana que viene más, ¿no? Y sí, recordaros que tenemos un correo a vuestra disposición para que nos mandéis todo lo que queráis, experiencias, denuncias, nuevos eventos, nuevos colectivos, notas de prensa, cualquier cosa, microabierto@radiotopo.org. Pues eso, y por mi parte, un pletórico salud y anarquía. Y tengan cuidado ahí fuera. No sean noticia de este programa.